indudablemente que las exigencias que tenemos para recibir crédito internacional no las ponemos nosotros, sino que terminamos haciendo, terminamos siendo un país aislado con una emisión monetaria infernal y con inflación insostenible. Yo sé que la memoria de los argentinos es muy corta, pero es que en su momento, en la época de la dictadura, Martínez de Hoz haya hecho barbaridades, no significa que gobiernos que tengan un perfil de centro o una derecha moderada sean los artífices del adebacle que hoy está padeciendo el país.